porque para entender los procesos históricos hay que conocerlos, queridos amigos. No es una utopía el por qué pide la reivindicación y la salida al Océano Pacífico el Estado Plurinacional de Bolivia. Bienvenido, mi querido Manuel, qué gusto que estés aquí, en tu casa, en tu programa Trazos de Nuestra Identidad. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo de parte de todos los bolivianos, a todos los hermanos ecuatorianos, en especial de nuestra embajadora Maribel Santamaría. Y bueno, evidentemente, querida hermana Yuma, Bolivia nace como República Independiente en 1825 y nuestro libertador Bolívar da el territorio con todas las leyes debidas, que incluía una costa grande, una costa de 400 kilómetros. Una barbaridad. Es una costa grande que tenía Bolivia y tenía un departamento, que era el departamento litoral, que tenía 120.000 kilómetros cuadrados, que no solamente era la costa, sino que tenía también muchas riquezas dentro de ese departamento, ¿no? Por ejemplo, la mina de cobre más importante del mundo, Chuquicamata. Entonces ahí nosotros tenemos una visión de que el imperialismo inglés estaba muy entusiasmado, las grandes industrias inglesas transnacionales en Chuquicamata, ¿no? Y también por la riqueza natural, ¿no? La riqueza del cobre, la riqueza del salitre, del guano. Y bueno, ya tenía sus aliados en Chile y planifican una invasión. Y la invasión, pues, es dada hace 135 años. Bolivia no tenía un ejército en esa zona. En esa zona tenía un ejército muy reducido, que estaba centralizado en La Paz. Entonces sale a la defensa un héroe, Eduardo Avaroa, con 100 civiles a defender esta zona, ¿no? Es la zona de Antofagasta, de Mejillones, de Cobija, Tocopilla, toda esta parte. Y bueno, no pudimos responder a la invasión. Y a partir de allí, pues luego de esta invasión, Bolivia pierde toda su costa. Decirte, Yuma, que nosotros hemos perdido 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Impresionante. O sea, Bolivia nace con 2.100.000 kilómetros cuadrados cuando el libertador Bolívar nos da la nacionalidad de Bolivia, ¿no? Y durante todos estos años hemos perdido 1.000.000. Ahora, ¿por qué nos duele tanto esos 120.000? Claro, porque la gente ya es una utopía a estas alturas, después de tanto, de más de un siglo o dos siglos, exigir la salida. O sea, hay que entender, o sea, el no tener acceso, ¿qué ha implicado para el pueblo de Bolivia, mi querido Manuel? Sí, ese es el tema, porque bueno, perdimos muchos territorios con otros países, pero perder el mar ha sido para nosotros estar estrangulados. Significa tener que pagar impuestos precisamente a los invasores. Todos los productos que nosotros metemos tienen que pasar por las aduanas. Entonces realmente necesitamos el oxígeno de un acceso marítimo como el que teníamos. Obviamente no vamos a pedir los 400 kilómetros de costa, pero sí los bolivianos tenemos en nuestra alma, en nuestro espíritu, aquello de volver al Océano Pacífico como habíamos nacido. Y sobre todo favorecerse y de alguna manera salir por esa falta del acceso al Océano Pacífico, salir y también generar riquezas propias para el país, o sea, más ingresos económicos. Eso es lo que les ha coartado, el no tener un acceso soberano al Océano Pacífico. ¿Cómo pretenden, mi querido Manuel, la demanda realizada por el hermano presidente Evo Morales en el año pasado de 2013, ¿en qué consiste? ¿Cómo ustedes plantean la posibilidad de que se les dé una salida soberana al Océano Pacífico? Nosotros hemos agotado las posibilidades de diálogo, ¿no? Son más de 100 años que estamos pidiendo que se cumplan tratados, que se cumpla la posibilidad de que se nos dé un acceso, ¿no? Porque en eso habíamos quedado, que Bolivia, si bien había sido invadida y había firmado pacto de guerra, el pacto contenía que nosotros íbamos a tener un acceso directo al mar, y no se cumplió. Entonces fueron años de años insistiendo en el diálogo, en la forma diplomática, con cartas de intenciones. La última vez fueron 13 puntos que se nos planteó para negociar, entre ellos el tema del mar con la presidenta Bachelet en el anterior gobierno de la primer mandato. Y bueno, ahora con el presidente Piñera hemos retrocedido bastante en el diálogo. Entonces hemos tenido que optar como bolivianos a la Corte Internacional de La Haya para pedir exclusivamente que se considere que hay un problema pendiente. Así es. Es un problema histórico. Es un problema pendiente, un problema histórico que desde el punto de vista de la integración que nosotros manejamos como patria grande latinoamericana, como hermanos debemos resolver, ¿no? Es un, el mar boliviano, como decía el presidente Evo en este último discurso del 23 de marzo, el mar boliviano es el mar de los pueblos, no es un mar que queremos privatizar, no queremos, es sencillamente es el mar anhelado por la integración, por el ALBA, por los grandes hombres como Salvador Allende, así es, quien nos ha apoyado alguna vez, por supuesto Fidel, el gran Fidel Castro que dijo aquí es la historia la que habla, no es el que hablo yo. Claro, que os inventan o que quieren posesionarse de tierras que no... Es mucho más allá, no es el aspecto del territorio solamente, sino de que realmente por derecho y por justicia debe devolvérselo a Bolivia. ¿Y por dónde sería el acceso directo exactamente? Bueno, eso se está estudiando, tú sabes, el proceso va a demorar mucho tiempo porque la Corte de La Haya recién acaba de fallar en el tema de Perú. El tema Perú fue más o menos 5 o 6 años de trámite hasta que, bueno, la Corte falló y dio el veredicto sobre el asunto marítimo peruano. Claro. Nosotros estamos iniciando recién en el 2013, como te decía, hemos agotado el diálogo, lo bilateral. Sin embargo, estamos siempre abiertos a dialogar, el presidente Evo también lo ha dicho, y ahí nuevamente está la hermana Michelle Bachelet en el gobierno, y que se nos pueda dar un corredor para poder tener acceso marítimo. Y parte que tengan acceso para importaciones, exportaciones, y realmente crecer productivamente y económicamente con todo el derecho que le corresponde al Estado plurinacional de Bolivia. Eso es parte. Y algo importante que acabas de decir, en estos procesos que se viven en Latinoamérica a través de la ALBA, de la Alianza, ¿verdad?, de los Estados de América Latina y el Caribe, ¿cuál es la posición de los otros gobiernos ante la demanda o de pronto se va a formar algunas comisiones para que directamente se hable con la reelecta presidenta Michelle Bachelet? ¿Y cuál fue la postura también, mi querido Manuel, cuando ella estuvo de presidenta hace algunos años atrás? ¿Cómo fue esas conversaciones? ¿Qué decía ella? Habían grandes adelantos con la presidenta Michelle Bachelet. Hemos tenido una agenda de 13 puntos que iba cada vez acrecentándose. Dentro de esos 13 puntos estaba el tema marítimo, está el tema comercial, cultural, en fin. Los tratados binacionales. Somos hermanos. Así nosotros, es. ¿No? Somos hermanos y pensamos que entre hermanos tenemos que resolver esto. Por eso nosotros lanzamos el día de mañana esta jornada de reflexión, porque efectivamente queremos reflexionar, queremos hacer una jornada de académica, de información, donde nos van a acompañar pues juristas de un nivel muy interesante. Tenemos, por ejemplo, mañana en Ciespal a las 18:30 la exposición, bueno, de nuestra embajadora, por supuesto, Maribel Santa María, el doctor Freddy Michel, que es un antropólogo boliviano, docente de posgrado de la Universidad Central del Ecuador y de Flaxo, que expondrá sobre esto precisamente, los antecedentes históricos, porque a veces para poder entenderlos. En Ecuador no, a veces no se tiene la información certera, y es por eso que Freddy nos va a ofrecer esta exposición. Luego el jurista Gustavo García Brito, secretario general del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, nos va a exponer sobre la demanda a La Haya, y en la exposición del doctor Hernán Rivadeneira, director de posgrado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, nos hablará de la visión ecuatoriana en cuanto a la temática del mar boliviano. Y creo que estas tres exposiciones, más por supuesto las palabras de inauguración de nuestra embajadora, van a ser de esta tercera reflexión sobre el mar boliviano una jornada, como tú decías, de revisar nuestra historia y de integrarnos y de entre hermanos buscar el mejor camino. El mejor camino sin violencia y sobre todo buscando esa hermandad de los pueblos latinoamericanos como de la patria grande. Por eso somos los pueblos de la patria grande. Vamos a hacer otro corte musical, mi querido Manuel. Y justamente nos vamos con una canción, Viva mi patria Bolivia, para todos latinoamericanos. Y que más que nunca tenemos que estar más unidos, más reflexivos, más autocríticos para defender todo lo que se ha alcanzado como pueblos latinoamericanos. Enseguida regresamos. Para Bolivia. Tercera jornada de reflexión sobre la reivindicación marítima de Bolivia. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador invita al evento académico-cultural por los 135 años de la heroica defensa del litoral y territorio boliviano y la demanda presentada en 2013 ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por un acceso libre y soberano al Océano Pacífico. ¡Viva mi patria Bolivia! Auditorio de CESPAL, jueves 27 de marzo, 18 horas 30. Bolivia nació con mar. Mar para Bolivia. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Reiteramos la invitación para que el día de mañana, a partir de las 18 horas 30, ustedes vayan al evento académico-cultural de la tercera jornada de reflexión sobre la reivindicación marítima de Bolivia en conmemoración al 135 aniversario de la heroica defensa del litoral boliviano y la demanda presentada por Bolivia en el 2013 ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por un acceso libre y soberano al Océano Pacífico. Estamos hablando con Manuel Monroy, consejero de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador. Y justamente él nos explicaba el contenido que va a tener este evento, los panelistas tan importantes y sobre todo esa unidad. ¿Qué piensa el gobierno del Ecuador ante la demanda, ante lo que ustedes están reclamando por justicia histórica, mi querido Manuel? Una salida soberana al Océano Pacífico. Bueno, nosotros sentimos mucha solidaridad de parte de los hermanos, sobre todo que estamos en el ALBA, ¿no? Los gobiernos del ALBA hemos tenido un pronunciamiento por primera vez el año pasado de los cancilleres del ALBA. Importante. Respecto a esta temática del mar, porque manejamos el concepto de la integración, que no es solamente un asunto bilateral. Así es. Sino que es un asunto que nos importa a todos, porque queremos paz, queremos cerrar heridas, y en ese sentido tenemos el sentimiento ese que nos da el ALBA, la integración y todo lo que significa lo bolivariano, que es tan importante para nosotros, ¿no? Entonces, en ese marco tenemos la solidaridad, por supuesto, de los gobiernos del ALBA, ¿no? Bolivia ha cambiado mucho como ha cambiado nuestros pueblos. O sea, ha habido un enfoque de apoyo social, sobre todo de la nacionalización de los recursos. ¿Eso qué les ha permitido como bolivianos y como Estado, mi querido Manuel? Bueno, yo lo he vivido muy de cerca, porque estos años han sido una lucha muy grande entre la patria y la antipatria, ¿no? Pues realmente eso cada vez está más claro. Los recursos naturales, antes del presidente Morales, estaban en manos de las transnacionales. Realmente en Bolivia se quedaba lo mínimo. El presidente Morales dio el porcentaje, la vuelta, ¿no? Entonces en Bolivia está quedándose el 80% de las ganancias, en este caso tú dices de los hidrocarburos, ¿no? Pero también son las minas. Eso es importante. También hay varios recursos naturales, empresas estratégicas que volvieron al Estado boliviano. Fue tremenda la época neoliberal, realmente fue la venta de todas estas empresas estratégicas, además para empresas particulares, con sus socios en Bolivia. Entonces este cambio que tiene 8 años es sobre todo devolvernos la dignidad, ¿no? Eso es lo más importante. Qué importante, la dignidad, sí. Y sobre todo esa participación y empoderamiento de los ciudadanos, del pueblo boliviano, en lo que quieren ir construyendo a ese vivir bien, o el buen vivir, o el suma causa. Y la soberanía, ¿no? Porque antes realmente teníamos tantas las órdenes de algunos gobiernos importantes, digamos, de potencias, que hasta ponían gabinetes, sacaban ministros y ordenaban las cosas, habían bases militares, en fin. Toda esa época ya ha pasado, pensamos. Y ahora es la época de la dignidad, de la soberanía, de la integración de nuestros pueblos, ¿no? Sí. Y sobre todo vivir construyendo mejores caminos, ¿no? ¿Cómo defender lo que se ha logrado, mi querido Manuel? Porque realmente Bolivia, Venezuela, lo que está pasando en los actuales momentos por un grupo guarimberos, como les denomina el presidente Maduro, pero sobre todo la conciencia de defender ese proceso que está en construcción. Sí, ¿Cómo lo ha mentalizado o cómo se ha trabajado con el pueblo boliviano desde a partir del encabezado por el hermano Evo Morales tan acertadamente, ¿no? Sí, la sustancia de la revolución democrática y cultural boliviana son los movimientos sociales. No es solamente los partidos o el Estado, sino son los movimientos sociales, ¿no? Entonces, realmente nosotros tenemos a la Central Obrera, el Movimiento de Mujeres Bartolina Sisa, la Confederación de Campesinos, que están en el gobierno de Bolivia, están empoderados, y nuestra propia embajadora es una alta dirigente del movimiento indígena boliviano, de así Bartolina Sisa. Entonces, esa sustancia es la que está dando a Bolivia el camino, digamos, tan profundo de una revolución democrática y cultural. Por eso nosotros pensamos que en las elecciones de octubre, en Bolivia ya se vienen las elecciones de octubre, hay que vencer en las urnas, ¿no? Hay que tratar de vencer con el mayor resultado posible para que no tengamos ese peligro de desestabilización que siempre hay de las fuerzas más conservadoras, ¿no? El extrema derecha, ¿no? Sí. Que no les gusta, y aparte sabemos atrás quiénes están, hay intereses internacionales, y eso hay que tener mucho cuidado, porque no se trata de conflictos meramente internos o porque uno u otro, una persona o un grupillo está de desacuerdo. Hay intereses, que es lo que está pasando en Venezuela, ¿verdad? Hay intereses. Y como pretenden decir acá, que haya desabastecimiento. ¿Por qué? Porque el Estado está dando prioridad a la producción nacional. Entonces no hay que caer en eso, ¿verdad? Y de alguna manera ya este proceso de desestabilización lo tuvo también el hermano Evo Morales, ¿verdad? Sí, los primeros años fueron muy difíciles. Había la intención inclusive de dividir Bolivia. O sea, yo lo he vivido eso. Yo estaba en Bolivia esa época y realmente la parte, digamos, del oriente generó una fuerza en sus oligarquías, los terratenientes, de querer dividir Bolivia. Ya había ejércitos irregulares que estaban funcionando. Teníamos un embajador en la época de Estados Unidos que había dividido Yugoslavia. El mismo embajador lo mandaron a dividir Bolivia, ¿no? Entonces hemos pasado momentos dramáticos que ahora ya no. Ya estamos en una Bolivia unida, en una Bolivia de un Estado plurinacional. Hemos pasado del Estado aparente al Estado plurinacional, porque realmente el Estado aparente mandó casi 200 años, y ahora el Estado plurinacional es el Estado, pues, de todos, ¿no? Y de esa diversidad de nacionalidades, ¿no? Que eso es lo que basa y sostiene a los procesos revolucionarios y de cambios, ¿verdad? Democráticos, plurinacionales, en el caso de Bolivia, que es el respeto a la ancestralidad y a esas prácticas y a ese patrimonio visible, y que son los actores y gestores de este proceso democrático cultural plurinacional en Bolivia, ¿verdad? Así es, y además con una visión intercultural de respeto a todas las culturas. Y bueno, en ese marco de integración estamos nosotros realizando todas estas actividades del mar boliviano. Después tenemos una actividad en junio, un poco hablando de la agenda de la embajada, de la coca, ¿no? De nuestra hoja de coca, nuestra sagrada hoja de coca. Y que también justo a eso iba, sí. Y realmente hace 2 años fue, hubo la aceptación de que no se penalice al consumo de la hoja, la utilización de la hoja de coca en su estado natural en territorio boliviano, que es ancestral. Aquí en el Ecuador fue erradicado, pero tanto en el Perú como en Bolivia, sobre todo, es parte de esos saberes y de esas prácticas y parte de lo cotidiano. Es la relación entre lo que representa la madre naturaleza, esa cosmovisión, mi querido Manuel, que me encantaría que explique cómo se fue ese proceso, ¿no? Que muchos pensaban que no se iba a lograr desde 1961, que la ONU penaliza justamente como narcótico, ¿verdad?, a la hoja de coca. Esa es otra aclaración histórica que necesita nuestro continente, ¿no? La del mar boliviano es una aclaración histórica que le estamos dando la seriedad del caso, y la de la hoja de coca también, porque se confunde ahí en las grandes ligas internacionales, se confunde y se pone a la hoja de coca como estupefaciente, ¿no? Uh-huh. Es un poco como poner a la uva como bebida alcohólica, ¿no? Es claro, el vino es base de la uva, de la fruta. Pero la uva es una cosa, el vino es otra. Entonces, la hoja de coca para nosotros es sagrada, además es medicinal. Es salud, es vida, ¿verdad? Es vida, y bueno, ya que lo utilicen para otros fines, ya está al margen de la hoja de coca, de nuestra cultura. Y eso se ha defendido en Naciones Unidas, se ha conseguido de que se acepte que Bolivia puede acullicar, puede masticar la hoja de coca, puede utilizar sus mates de coca, sus aguas aromáticas, tenemos pasta dental de coca y todo. De todo eso seguramente vamos a hablar en el mes de junio, ¿no? Así que ahora estamos con el mar, después vendremos con la coca y después tendremos la Semana Cultural de Bolivia en Ecuador. No, y que de alguna manera y también ya se junta a la mesa de trabajo nuestra gran amiga. Ella es parte de esta casa, de este programa, la ingeniera Maribel Santamaría Mamani, embajadora del Estado Plurinacional de Bolivia acá en Ecuador. ¿Cómo le va, hermana? Qué gusto siempre es. Es un placer recibirla, mi querida embajadora. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, querida hermana Yumak. Gracias por la invitación y mil disculpas por el atraso. No, pero acá está un buen representante. Hemos hablado casi a toda la hora. Y sobre todo haciendo estas reflexiones, este conocimiento, querida embajadora, del por qué realmente se pide una salida soberana al Océano Pacífico, que no es un simple pretexto de decir o una utopía, ¿verdad? Sino que realmente la necesidad que tiene de Bolivia. Y estábamos hablando justamente también de este encuentro que va a haber, encuentro académico, cultural, de esta tercera jornada de reflexión sobre la reivindicación marítima de Bolivia y en conmemoración al 135 aniversario de la heroica defensa del litoral boliviano y la demanda presentada por Bolivia en el 2013 ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por un acceso libre y soberano al Océano Pacífico. También el ejemplo de todos esos procesos que también estábamos analizando con Manuel Monroy, de la importancia cómo se ha vivido estos procesos de cambio, de la nacionalización de los recursos de otras áreas estratégicas en Bolivia para la mantención, que también lo que vive en la actualidad Venezuela es un sabotaje que ya que también pasaron ustedes en Bolivia, el compañero Evo Morales, pero que han salido adelante, y también el gran aporte diplomático que ustedes han hecho, el trabajo diplomático y las diferentes actividades que ya están institucionalizadas, y que ese realmente es el ejercicio diplomático que debe ejercer de entre países hermanos y a nivel internacional. Bienvenida, mi querida embajadora. Gracias, querida Yumak. Evidentemente, bueno, dentro de la agenda de la Embajada de Bolivia está en el mes de marzo, ¿no?, nuestra jornada de reflexión marítima. Ya el lunes 24 de marzo ya se ha realizado la ofrenda floral. Estaba importante autoridades participando también de las diferentes embajadas, ¿no?, organizaciones sociales. De la misma manera hacemos la invitación nuevamente ahora para el día de mañana jueves 27. A las 6 de la tarde y media se va a realizar, ¿no?, la tercera jornada de reflexión marítima. Más que todo es una reflexión donde participarán importantes autoridades también, ¿no?, como será el Tribunal Andino de Justicia. El doctor Brito va a estar presente, Gustavo Brito, y asimismo también de la Universidad Central del Ecuador también va a estar presente. Porque qué importante es hacer estos encuentros académicos y sobre todo con el tema marítimo. ¿Por qué hacerlo y qué conlleva hacer este tipo de eventos? ¿Qué conclusiones se puede sacar? Lo más importante en este evento es hacer, bueno, no conocer más que todo sobre las diferentes actividades de la embajada, ¿no? Uno de esos, el tema de la jornada marítima, es para nosotros muy importante hacer conocer al pueblo del Ecuador que Bolivia en 1825 nació la vida independiente con costa, más de 400 kilómetros de costa, 120 mil kilómetros cuadrados también de nuestro litoral, nuestro departamento litoral de Bolivia, que, bueno, por intereses transnacionales de las empresas que estaban instaladas en Chile, se ha llegado este acto bélico, ¿no?, entre dos pueblos hermanos como es Bolivia y Chile. Y por intereses transnacionales se ha perdido nuestro litoral boliviano, y que ha causado realmente una catástrofe en la parte económica de Bolivia, ha sido un desarrollo también dentro de la parte social, no se ha dejado desarrollar socialmente, económicamente, y ha sido una frustración. En ese sentido es muy importante seguir debatiendo, ¿no?, dentro de la diplomacia de los pueblos. Ahora ya estamos viendo no solamente la diplomacia de gobierno, sino de la diplomacia de los pueblos, que sean los pueblos los actores, ¿no?, que de la integración de Latinoamérica. Es muy importante la integración de Latinoamérica. En ese sentido es que estamos haciendo este tipo de eventos para poder reflexionar conjuntamente los hermanos ecuatorianos, hacer conocer y ver también su punto de vista de ellos, ¿no?, como qué es lo que también piensan. Entonces, y también entender, como decíamos con Manuel, ¿no?, entender, conocer qué es lo que ha pasado. No es un absurdo decir queremos que nos devuelvan porque nos da la gana o porque queremos una cuestión territorial. Va mucho más allá, es un tema de soberanía, de justicia histórica, pero sobre todo también de desarrollo e integración. Eso es lo más importante, la integración. Eso es lo que se busca ahora, porque antes nuestros pueblos no había una frontera que nos divida, ¿no? No había himnos nacionales que nos dividan, ni banderas que nos dividan. Éramos libres, ¿no? Se transitaba de Océano Atlántico al Océano Pacífico libremente, ¿no? Vivíamos en la Gran Vía Yala. Entonces, pero después de la época del colonialismo, ¿no?, se ha llegado a dividir a nuestros pueblos y se ha conformado países, naciones, y realmente esto dificulta, ¿no? Y lo que queremos es buscar la integración de nuestro pueblo. Estamos en tiempos de integración, ¿no? Es muy importante para nosotros fortalecer la integración. Ya se ha integrado a nivel del ALBA, a nivel de la UNASUR, CELAC. Entonces estamos en otros tiempos, ¿no? Ya no estamos en tiempos de colonias, de imperios. Ahora estamos en tiempos de pueblos. Entonces lo más importante, queremos buscar, sí, la integración, ¿no? Pero si hablamos de integración, pero si Bolivia está encerrado, entonces ¿de qué integración se va a hablar? Entonces por eso justamente este tipo de reflexiones, de poder realizar que se puedan debatir, ¿no?, esos temas, ¿no? Porque realmente es muy importante tener una salida al Océano Pacífico para Bolivia, porque esto va a ir, ¿no?, repercutiendo en la parte económica y la parte social para Bolivia, ¿no? Porque Bolivia sabe que es sentirse sin una salida al Océano Pacífico, sin salida al mar, ¿no? Entonces es muy complicado para nosotros. Entonces nosotros queremos compartir esa experiencia también. Si el presidente mismo decía en su discurso el 24 de marzo, si es que se logra atender nuestro recuperación de una salida al mar, le vamos a compartir con todos los pueblos, ¿no?, con el pueblo peruano, con todo el chileno, con todos los hermanos. Entonces estamos en ese tipo de integración que buscamos, digamos, que todos los pueblos. Importante, yo creo que sí se va a lograr, y con la nueva presidenta reelecta Michelle Bachelet, yo creo que se avizora mecanismos adecuados, por lo menos para empezar o tener una base para esa soberanía y salida al Océano Pacífico, ¿no? Cuando ella estuvo en su primer mandato, se hubo ya algunos consensos y conversaciones, ¿verdad? Así es. La agenda de la anterior gestión de la presidenta Bachelet había agenda de 13 puntos, ¿no? Y en el punto sexto estaba el tema marítimo. Y había avance, pero con el cambio de gobierno totalmente se ha ido truncado, ¿no? Esta agenda se ha retrocedido. Y por eso es de que Bolivia, el gobierno boliviano, ha decidido presentar, ¿no?, pacíficamente esta demanda, ¿no?, ante la Haya, ¿no?, para que sea este tribunal que pueda hacernos justicia. Lo que se busca a Bolivia es que se haga justicia, ¿no? Entonces, Bolivia siempre ha sido un país muy pacifista, nunca hemos invadido a ningún país. Y muy solidario. Muy solidario. Bolivia. Entonces, dentro de ese mismo marco se busca, ¿no?, una solución pacífica también. Entonces, por eso es de que ha presentado la demanda ante la Haya, para que se busque la justicia, ¿no? Que esperamos, nos creemos en la justicia, y pues estamos esperando con mucha esperanza, ¿no?, el pronunciamiento también de la Corte Internacional de la Justicia. Y por eso tienen que asistir el día de mañana al CISPAL a partir de las 18:30 a este evento académico cultural de la tercera jornada de reflexión sobre la reivindicación marítima de Bolivia en conmemoración al 135 aniversario de la heroica defensa del litoral boliviano y la demanda presentada por Bolivia en el 2013 ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por un acceso libre y soberano al Océano Pacífico. No olvidemos que Bolivia nace con mar, que es lo importante, hay que siempre recordar. Yo creo que estos espacios, estos encuentros académicos, cultural, nos representan y nos da una pauta para entender mejor, conocer mejor y solidarizarnos. Somos un una sola América. Tenemos una misma base, mi embajadora y yo creo, y mi querido Manuel, y que de alguna manera, trabajando así como se reivindicó el masticado de la hoja de coca, esta planta sagrada, ¿verdad?, que tardó muchísimos años, ¿verdad?, para ese respeto de esas prácticas y que se ha logrado, ¿verdad?, y que ha sido tan importante esa reivindicación también, el respeto a esas prácticas y saberes milenarios como es el masticado y el uso de la hoja de coca en territorio boliviano, embajador. Así es, ha sido muy importante, un logro más que todo para Bolivia, que en Naciones Unidas se haya reconocido el acuilico, ¿no?, el acuilico, el masticado de la sagrada hoja de coca, que estaba penalizado, pues, a nivel internacional era penalizado, ¿no?, el consumo de la hoja de coca, ¿no? Pero la hoja de coca en su estado natural no hace ningún daño, ¿no? Más al contrario, es alimenticio, es medicinal, ¿no? Porque tiene vitaminas, minerales, infinidad, ¿no? Cura. En Bolivia nosotros siempre utilizamos, ¿no? La mayoría de nuestros habitantes en Bolivia acuicamos, masticamos la coca, ¿no? Y estamos siempre en ese... Y no, a nosotros nos gusta que se lo satanice la hoja de coca, ¿no? Indicando que la coca es cocaína, no es de ninguna manera, ¿no? La cocaína es ya producto a través de productos químicos elaborados, eso es de veneno, es un veneno, ¿no? Entonces, pero la coca en su estado natural es realmente medicinal y es importante hacer conocer también a nivel internacional. Ya tenemos un avance que las Naciones Unidas han reconocido su acuilico, su masticado, y próximamente el gobierno boliviano también está viendo de poder exportar productos derivados de la hoja de coca, como el mate de coca, las pastas dentales, tanto las gaseosas que hay, no hay un montón, chocolate, sí. Bueno, hay una diversidad de productos de tanto de uso para el consumo humano como también otros derivados tan importantes. Ustedes estaban intentando que en el Ecuador también se introduzca, se importe estos productos derivados de la hoja de coca. ¿Cómo van esos convenios bilaterales? ¿Qué aceptación tiene el gobierno? ¿Vamos a tener productos derivados de la hoja de coca que en el Ecuador, como gaseosas, chocolates, pasta dental, lo que usted menciona, medicina, verdad? Sí, estábamos justamente en ese camino. Hay la propuesta del gobierno boliviano, del gobierno ecuatoriano, de poder importar mates de coca, ¿no? Con stevia y diferentes productos como mate, coca con manzanilla. Hay la propuesta. Entonces se está debatiendo justamente en esta comisión mixta que se va a realizar entre Bolivia y Ecuador el 1, 2, 3 de abril, donde van a llegar desde Bolivia de los diferentes ministerios, y es parte también del ministerio del viceministerio de la coca y el ministerio de comercio, a tocar específicamente este punto, ¿no? El tema de comercio de los productos derivados de la hoja de coca. Entonces, se va a ver importantes avances, ¿no? A nivel del ALBA ya se está viendo de poder exportar, ¿no?, productos derivados de la hoja de coca, ¿no? Es importante desestigmatizar, ¿no?, la hoja de coca, porque ahorita ya se lo ve la hoja de coca satanizada. Entonces, es importante promocionar los productos, también los beneficios que tiene, ¿no?, esta sagrada hoja de coca. Entonces, en ese sentido, se va a trabajar en esta comisión mixta bilateral en Bolivia y Ecuador el tema también de la exportación de productos derivados de la hoja de coca. Qué importante. Y también otra de las cosas, mi querida embajadora, quería preguntarle, ¿qué posición tiene el pueblo boliviano ante lo que está pasando en Venezuela? Bueno, realmente es muy preocupante lo que está pasando en Venezuela. A nosotros nos preocupa mucho a nivel de la región, ¿no? Estamos preocupados. Justamente desde hoy y mañana están prácticamente los cancilleres de la UNASUR, ¿no?, en Caracas, en Venezuela, ayudando, ¿no?, apoyando también en que se dé solución, ¿no?, a este conflicto que hay. Nos preocupa mucho porque realmente se ve que una derecha internacional, ¿no?, está confabulando, ¿no?, no solamente en Venezuela, sino que en diferentes países. Nosotros, Latinoamérica y el mundo, ¿no? Sabemos quiénes lo son. Y realmente, y en Venezuela se está viendo muy fuerte, ¿no? Se ve que el grupo opositor no quiere dialogar con el gobierno. Y que no les interesa. Que no les interesa. Y el gobierno pide diálogo, pero los opositores no dan, ¿no? Entonces, ahí se ve claramente, es otra la intención, ¿no? Porque si las puertas están abriendo el gobierno a que se dialogue, pero lamentablemente ellos no acuden. Entonces, ¿qué se puede pensar? Entonces es una preocupación. Bolivia, nuestras organizaciones sociales están preocupadas también, fueron a dar respaldo también, ¿no? A Venezuela, fueron 80 personas de diferentes organizaciones sociales, ¿no? Representantes de diferentes organizaciones sociales, a respaldar al gobierno venezolano, al pueblo venezolano, porque realmente el pueblo venezolano, la clase pobre, el pueblo realmente no está en ese conflicto, no se ve una derecha solamente que está en contraposición, ¿no? Pero no quiere buscar el diálogo. Entonces creo que es muy importante en estas épocas buscar el diálogo, ¿no? Que se llegue a un consenso, porque nosotros somos de los pueblos de los consensos, que siempre está dialogando y concertar, ¿no? Entonces creo que tiene que dar solución por ese lado. Y si no hay diálogo, si de pronto como han invadido otros países a cuenta de que salvar supuestamente de los tiranos en otros países del mundo, pero yo creo que hay que tener la esperanza de que se llegue, o si no, pero también tener en cuenta algo, mi querido embajador y querido Manuel, que no tenemos que retroceder de esos avances, ni dar chance, ni un solo chance, a que se retroceda de todos estos procesos, tanto en cada país como Bolivia, o Venezuela, o Ecuador, y a su vez no retroceder de lo avanzado. Y ustedes ya pasaron también esta alteración que intentaron desestabilizar, pero salieron de ello, mi querida embajadora. Así es, el 2008 en Bolivia ha pasado lo mismo, ¿no? Que grupos de la extrema derecha han tratado de dividir a Bolivia, el oriente boliviano, como es Santa Cruz, Yanipando. Había, ¿no?, la oposición, incluso muchas, como el tema de terrorismo que ha pasado, ¿no? Querían dividir, querían grupos separatistas, ¿no? Entonces, el pueblo boliviano ha convocado a un referéndum revocatorio, ¿no? Entonces era la única opción, decir, el revocatorio. Aquí no podemos permitir que la derecha esté también queriendo dividir, y el pueblo boliviano también ha decidido con su voto de que sí, el presidente ha ganado con más fuerza en el tema en la revocatoria, ha vuelto con más del 60%. Entonces se ha ido consolidando, ¿no? Pero aún siguen, ¿no? Esos grupos siguen, ¿no?, manteniéndose en el oriente boliviano mismo, y están en contacto con todas las extremas derechas, ¿no?, de otros países. Entonces creo que hay que estar alertas, hay que estar unidos como países latinoamericanos todos, ¿no? Entonces, en estos momentos que se está viviendo, porque son importantes momentos de cambio que se está viviendo, ya son cambios de los pueblos, donde los pueblos toman decisiones, y es importante seguir fortaleciendo la unidad de los pueblos. Y la dignidad sí, alcanzada, que eso también le debemos a nuestros líderes, y sobre todo al comandante también Hugo Chávez, que luchó y nos unió, y al compañero Evo Morales, que ha seguido en la lucha, y qué solidaridad del presidente boliviano en todo su momento, ahí presente en cualquier país donde se necesita, y sobre todo con Venezuela tan unido. Eso es lo que realmente como ecuatoriana me ha asombrado, esa solidaridad y este compromiso como latinoamericanos, ¿no? Ese es un ejemplo realmente que nos da el presidente hermano Evo Morales. El tiempo cambia, pasado, se vuela rapidísimo. Y bueno, y tenemos varios también eventos institucionalizados, luego que se viene, mi querido Manuel, que viene embajadora, y próximamente a partir de este de lo de mañana, de este tercer encuentro de reflexión de esta jornada sobre lo que habíamos hablado en la reivindicación y la conmemoración de los 125 aniversario de la Orica Defensa, va a ser mañana en el CISPAL a partir de las 18:30. Es tan importante que asistamos, que conversemos, que dialoguemos, y sobre todo que entendamos la realidad histórica del por qué el Estado Plurinacional de Bolivia pide una salida soberana al Océano Pacífico. Esa es la única oportunidad que tenemos para tener clara la película, que es lo que está pasando en Latinoamérica. Luego, ¿qué se viene, mi querido embajador? Bueno, posiblemente en el mes de abril tenemos también eventos importantes con temas de la Madre Tierra. Ustedes saben muy bien que el 22 de abril se ha declarado en la ONU el Día Internacional, ¿no?, de la Madre Tierra, que ha sido también la propuesta del presidente Evo Morales y también de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, porque realmente a la Madre Tierra, a la Pachamama, como le decimos, nadie le da importancia, ¿no? Todos hablan de los hombres, del ser humano, del capital, pero de la Madre Tierra, que realmente es donde nos vivimos, que pertenecemos a la Madre Tierra, no le dan importancia. Entonces, en ese sentido, es de que como Embajada de Bolivia también estamos viendo de hacer un debate, ¿no?, de a través de las diferentes emisoras, generar un debate, ¿no?, sobre la madre tierra, ¿no?, cómo está pasando, porque el cambio climático está afectando realmente a todo el mundo, no solamente a pocos, sino a todo el mundo. Las grandes potencias, países industrializadores realmente están causando grave daño, grave daño ambiental, ¿no?, al planeta Tierra, y está en riesgo la vida. La sobrevivencia del ser humano, de la raza humana, que es una sola. Así es, y realmente es importante de debatir, es un debate desde los pueblos indígenas también, de poder ver, ¿no?, realmente más allá de la vida humana, no solamente ocuparnos de la vida humana, sino también de todo lo que está a nuestro alrededor. Y es la que nos acoge, ¿no? Así es, entonces... La Pachamama. Entonces se va a generar debates en el mes de abril, estamos viendo, y en el mes de mayo es el Festival de Danzas Bolivianas, uh-huh, que aquí en Ecuador, que se va a realizar... ¿Ya sería el cuarto festival FESDAVEC. Festival de Danzas Bolivianas, que la cultura también nos integra a los pueblos, ¿no? Y ha sido muy importante la participación de los diferentes años, ¿no?, de la juventud, más que todo, que gusta las danzas bolivianas, ¿no?, y de esa manera integrarnos también con los jóvenes bolivianos, ecuatorianos, y compartir, ¿no?, nuestras danzas bolivianas. Y para ello siempre estará abierto este espacio, mi querido embajador y mi querido amigo Manuel Monroy Chazarreta. Este espacio que es justamente donde se habla de esto, de nuestras raíces, tan importante rescatarlas, y sobre todo de este intercambio y esta integración entre dos pueblos hermanos, como es Bolivia, Ecuador y Latinoamérica en general. No se olviden, el día de mañana en el CISPAL, 18:30, este evento tan importante que nos dará nuevas pautas de comprensión y sobre todo de solidaridad con el pueblo boliviano. Muchísimas gracias, mi querido Manuel. Muchísimas gracias, querida embajadora. Este es su casa y nos veremos. Muchísimas gracias, mi querido Dani. Y nos veremos la próxima semana en un nuevo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. No se olviden que también hoy se realiza este evento Socialismo en el Siglo XXI, Chávez en Mirada de Mujer. Este encuentro también nos dará una pauta hoy, 26 de marzo, a las 17 horas, para entender lo que está pasando en Bolivia y sobre todo esa visión tan humanista, universal, que tenía el comandante Hugo Chávez. Hoy también es a las 17:30 en el auditorio de CISPAL y mañana nos encontramos con Bolivia. Cayacama, de todo corazón, siempre con el Xungo, seamos solidarios, propositivos, honestos y trabajemos por el bien común. Chao, chao, nos vemos la próxima semana. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.